Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Los Cuatro Elementos. Ole, ole, ole. Bienvenidos, bienvenidos. Un miércoles más. Estamos en el 107.5 de la FM en Radio Vallecas. Hola, Jorge, emisora, ¿qué tal? Gran emisora. Gran emisora mundial. La mejor emisora del mundo. Exacto, exacto, exacto. Bueno, hemos entrado con un minutillo de retraso porque lo bueno se hace esperar. ¿O no, Marcos? Era intencionado. Claro que sí, claro que sí. Básicamente, los virus nos han jugado una mala pasada porque hay virus por todas partes. Estamos de virus. Hay virus hasta personales arriba. Y virus informáticos. Las canciones también llevan virus, aunque no deberían porque son buenas canciones y lo están pasando un poco mal, pero... Pero eso, nos hemos retrasado 3 minutitos, no pasa nada. Nos quedan 57. Exacto, exacto. Como si ahora fuera un problema eso, ¿no? El tiempo. Bueno, ¿cuántos programas llevamos, chicos? 34. 34 programas. Como la hora que estamos, 23 y 34. Estamos ahí clavándolo todo hoy. Bueno, chicos, vengo de una fiesta. Yo creía que os tenía que contar esto. Vengo de una fiesta de la despedida de un buen amigo que conocí hace poquito. Es de estas personas que conoces hace poco tiempo, pero que te llegan bastantes. De Eloy, me lo presentó mi amigo Nacho, bueno, y Paco y toda esta gente. Y vengo de una pequeña despedida, de un vinito en una casa muy chic de La Latina, en la casa de Ana, también amiguita. Y bueno, pues yo quería contaros eso para empezar, porque paso de hablar del partido de España. No hablemos de fútbol. No hablemos de fútbol. Es un mal día. Hablemos de la victoria del Tau en 3-0, sorprendente. Sangemeterio selección, por exacto, favor. Exacto, exacto, exacto. MVP, nada de splitter, Sangemeterio. Jorge está de taquígrafo hoy. ¿Ah, estás sí? Hablando, Jesús, y está pasándolo todo, está pasando un informe, ¿sabes? Ah, vale. Porque la bueno, producción del programa nos lleva a eso. Tendré pero cuidado. Mío, pero si escuchas las teclas, si tienes unas teclas suavecitas, tienes un Mac. Sí. Aquí estamos, prestos y dispuestos. Está bien dicho eso, prestos y dispuestos. Seguro que sí. Bueno, a pasarlo bien durante una horita hasta las 12:30 eso con es. Un montón de música. Un montón de música que va a sonar el próximo sábado 19 de junio a partir de las 12 de la noche. Yeah. Sí. En un maravilloso local del centro de Madrid llamado Barcelona 8. Si nada se tuerce, como el partido de España. Esperemos que no, esperemos que todo vaya bien. Ya quedan solo 4 días, los nervios están a flor de piel, la totalmente, piel en el pellejo. Totalmente. Los pelos de pico de pardo, no sé, todos estos tópicos, no sé hasta dónde. Oye, por cierto, nos falta un elemento. Nos falta, pero no. Está bien situado, ¿no? Tenemos a Filippo en el concierto de Muse. De Muse, está con los Muse. Con los Muse. Con los Muse en el Calderón. Estará dándolo todo en el Calderón, a ver si tiene tiempo, a ver si puede entrar al final del programa para contaros un poquito qué tal ha estado la cosa, para la poner un temita. Sí, sí, de todas sí, maneras, sí. Vamos a acabar con un tema de Muse para dedicárselo a Feli. Por casi, supuesto, claro, y porque sí. Es una buena ocasión, ya que viene Muse a España y viene al Calderón, que donde si no, iban a dar un concierto, ¿no? Pues es una buena ocasión para tenerlos ahí. Oye, ¿os habéis dado cuenta que el día de la fiesta coincide con el Día de la Música, el Día Europeo de la Música? ¡Claro! ¡Wow! ¡Claro! Pero para eso lo hemos hecho nosotros ese día. Joder, pues yo no lo sabía, ¿eh? No estaba al tanto, ¿no? Y eso, nos afecta en que habrá un montón de conciertos por ahí, ¿no? Pero lo bueno es que nosotros empezamos a partir de las 12 de la noche. A partir de la medianoche. Eso cuando, es. Exacto. Eso es, que es cuando los conciertos acaban, todo cuando, el mundo al Barcelona 8. Claro, cuando los niños se van a dormir y los conciertos acaban, empieza la fiesta de los cuatro elementos. Empieza los cuatro elementos. Tenemos un maravilloso teléfono, 917773928. 917773928. ¿Lo he dicho mal? No, lo has dicho perfecto. Es solo por hacer el feedback, ¿no? El tema de pim, pam, pum. Llámanos, pídenos una canción, cuéntanos lo que quieras. Exacto. También tenemos una maravillosa página web, loscuatroelementosradio.com, y un mail a vuestra entera disposición. Programa @loscuatroelementosradio.com. Dios, cómo me llega. Cada vez que lo dice Jorge, a mí es que el alma se me pone a dar palmas. Así, plas, plas, plas, plas, plas. Pues eso, que estáis en los Cuatro Elementos Radio y vamos a empezar a hablar un poquito ya de lo que va a ser la fiesta. A ver, yo he querido traer, ya sé que la sección de Un País en la Disquera es la habitual, pero yo he querido traer hoy un poquito de musiquita que va a sonar en la fiesta como un pequeño pisco labis, ¿no? Un aperitivillo. Exacto, una cosita así picar, para picar. Y el primer grupo del que vamos a hablar se llama The Proclaimers. ¿Proclaimers? ¿Os suena? The Proclaimers. Este, vamos a ver, The Proclaimers. Proclaimers. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more than be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm walking, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing older than you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your Cuatro elementos. Mira, ese es bonito el tema este, ¿eh? ¿Qué os ha parecido? Yo creo que es animaillo, ¿no? ¿Estos de dónde eran? ¿De Australia? Estos no, estos son de Escocia. Toma ya. ¿En serio? Concretamente, sí, como lo estáis oyendo. Concretamente de Proclaimers, es de Leith, de un pueblecito escocés muy bonito, que habrá ovejas, supongo, ¿no? Porque en Escocia suele haber ovejas. Y os quería comentar unas cosillas del grupo, curiosas, ¿no? Porque tampoco vamos a hacer aquí la chapa de siempre, ¿no? Pero bueno, que se creó en 1987. Eso lo primero, o sea, que es un grupo ya con unos añitos de rodaje. Que lo crearon los hermanos Charlie y Craig Reid. ¿Vale? ¿Y qué pasa con estos hermanos? Diréis, ¿qué pasa con estos hermanos? Decidlo, decidlo. ¿Qué pasa con estos hermanos? Pues que son gemelos idénticos. Son un raro caso de casi 100% de cromosomas iguales. O sea, es una locura. Y verlo sobre el escenario debe ser gracioso, porque cuando uno canta y el otro no... Oye, ¿qué pregunta más sucia se me está ocurriendo? Con los gemelos idénticos. Pero yo me la estoy viendo venir. Pero pregunta. Dispara. No, vamos a dejar que, como tenemos aquí una audiencia bastante avispada, sí, ya que saben qué voy a preguntar. Ya saben por y la dónde... respuesta es sí o no. Yo diría que no. Vale. Luego me cuentas, luego me cuentas cuál es la pregunta. Yo diría que no. Bueno, que tienen 8 discos de estudio, ¿vale? Además de bastantes discos en directo, recopilatorios y tal. Pero bueno, he querido resaltar los más importantes. El primero, el de 1987, This is the Story. Uno que es importante porque fue el que les llevó a ser número uno en ventas fue Sunshine on Late. ¿Vale? En su pueblo natal, que es del año siguiente, de 1988. Y el último que han sacado, que no es que hayan estado parados, han ido sacando disco cada año, dos años más o menos, es el de Notes and Rhymes, de 2009, o sea, Notas y Rimas. Ese es el último disco. ¿Y por qué he elegido esta canción? Bueno, aparte porque yo creo que es la más representativa del grupo. Sí, sí, es un clásico de los 80. También porque si lo ha estado escuchando algún escocés, se le habrán puesto los pelos de punta, ya que es la canción más representativa, digamos, de Escocia, y es la que ponen en los partidos de fútbol, en los partidos de rugby, de la selección escocesa, es la que ponen en los descansos, es como el himno no oficial, ¿no? Digamos, de Escocia. Y bueno, a mí me mola un montón, porque aparte de ser un temazo, es algo que ya cogemos más audiencia, ¿no? Y ahora lo que vamos a hablar es de otro grupo que también va a sonar, que es The Bagels. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Did you tell? Video Kills the Radio with Stars, ¿no? Que es un poco así como el vídeo mató las estrellas de la radio. Efectivamente. Ahí. Pero la radio nunca muere. La radio nunca muere, como no muere el vinilo. Me caché en la mar. ¿Qué se diría? Oye, ¿estuviste en la feria del vinilo este? No. No, ¿qué va, tío? ¿Había una feria del vinilo? Sí, este fin de semana. Y además era bastante, bastante interesante, no, porque traían además típicos vinilos de coleccionista, de en plan primeras ediciones y... Pues mira, nosotros que estamos buscando vinilos para el grupo, nos hubiera venido bastante bien. ¿Estás hablando de la feria del disco que tuvo lugar en el Palacio de Congresos? ¿Puede ser el pasado fin de semana? Muy posiblemente. Jorge Barrachina, sí. A mí me apetecía muchísimo pasarme, pero he tenido una maravillosa... ¿cómo decirlo? He tenido dos jornadas de mudanza, he metido casi toda mi vida en cajas y el fin de semana no ha dado para más. Nada para más. ¿En cuántas cajas cabe tu vida? Pues mira, las cosas que tengo en mi actual casa pueden caber como en... Bueno, en mis cosas y las de mi susodicha. Mi señora. Mi querida, como me gusta decir a mí. Sí. Échale 20 cajas tranquilamente. Madre mía, 20. Sí, sí. Menos mal que hay espacio. ¡Uy! Dios mío, ha sonado una sirena. Ahí una alarma. Tened cuidado, chicos. Han sonado dos temazos. El tema de Proclaimers y este... Vamos a bajar un poco aquí el... Sí, ahora. Perfecto, Y el video Kill the Radio Star de The Buggles. Exacto. Un mensaje con mucho mensaje. Sí, la verdad es que sí. Y además luego se hizo, no recuerdo el grupo, no sé si fueron The Buggles o supongo que no, sería otro grupo, que fue Internet Kills the Video Stars, ¿sabes? Y también quiero decir que hay una versión que escuchábamos en verano, que hace ya algunos veranos, que no recuerdo de qué grupo era, pero era bastante cachonda, y es I Won't Smoke Marihuana. I Won't Smoke Marihuana. Es bastante cachonda. Pero bueno, qué deciros de The Buggles, chicos. The Buggles, formado en 1977 por el bajista, guitarrista, percusionista y cantante Trevor Horn. Tenía más músicos en la banda, ¿vale? Pero como este era el alma de Buggles, pues eso. Fue un grupo creado por y para el estudio. O sea, para que os hagáis una idea, solamente dieron un directo, fue en 1998, en un festival benéfico, y pasaron con más pena que gloria, por lo que comentan los foros. Ese concierto pasó con más pena que gloria. Joder, sí. Pues se dieron uno sí. Y no fue glorioso. Sí, hubo bastante jaleo en la época, ¿no? Porque era un grupo que no daba conciertos, que era simplemente hacer ese tipo de música. Tú imagínate, encuadra este tipo de música en finales de los 70, ¿no? Cuando está metiendo, no sé, cuando hay un montón de grupos, sobre todo toda la Motown, ¿no? Que yo siempre reclamo a la Motown, y que luego vamos a ver uno de los artífices de la discográfica Motown de Detroit. Cuando estaba todo eso, esta música tampoco es que fuera muy... no se entendía muy bien, ¿no? Entonces, bueno, sacaron solo dos discos, The Age of Plastic, en 1979, y Adventures in Modern Recording... espera, empiezo otra vez. Adventures in Modern Recording, en 1981. Y queréis saber una curiosidad, igual que os he dicho antes, que el tema de Proclaimers, que creo que no he dicho el nombre, es I'm Gonna Be 500 Miles, ¿no? Creo que el estribillo deja claro. Me voy a hacer 500 millas. Eso es. Bueno, pues el tema Video Kills the Radio Stars tiene un dato curioso, y es que, según se comentan los mentideros, Madonna... ¿Vale? Madonna, sabemos todos quién es Madonna, ¿no? Pues se dice que los coros los hizo ella. Y que no acabó muy bien la cosa, por eso nunca salió a la luz, porque no pusieron su nombre, no pusieron ningún dato suyo, y encima, por lo visto, no la pagaron. Esto se dice en los mentideros. Hombre, no es información. Esto es muy de los principios de Madonna, cuidado. Es así. Sí. A ver, es quizá demasiado light, pero Madonna al principio hacía cositas de este estilo, ¿no? Sí, más o menos, sí. Hombre, también supongo que le tocaría brear con todo lo que le echaran al principio, igual que te toca brear con todo. Pero bueno... ¿De qué te ríes, Jorge? ¿Por qué me miras así? Por lo de brear, ¿no? Pues me pareció un dato curioso que había que decir. Por cierto, quiero mandar un saludo al señor Francisco Calvo Plovins, ¿vale? Ya está, lo dejo ahí. Es el artífice de la alarma que ha sonado aquí. Ha saltado la alarma. Gracias, gracias. Y le animo a que llame. El teléfono es 91-777-3928, así que está totalmente minado. Y ya vamos a terminar con este repaso. Esta canción también sonará, y esta, por supuesto, que tiene que sonar. No es otra que... Let's the music play. Perdona, ¿puedes repetirlo? Let the music play, Barry White. Let's go with the song, man. Hey, what's going on, man? What's going on? She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. than the love we used to share. Seems like it's no longer there. I've got to hide what's killing me inside. Let the music play. I just want to dance the night away. Yeah, right here, where I'm gonna stay. Sensacional, Barry White. ¿Qué te parece de Barry White? Maravilloso. Barry. Es un artistazo. Es un crack. ¿Qué decir de este monstruo, no? Como diría Punset cuando se pone ahí. ¿Qué decir de...? Bueno, de este gran hombre. Como habría que dedicarle un programa entero, voy a dar tres pinceladas. Simplemente decir que era el hombre completo, ¿vale? Completo, y le apodaban de maestro porque lo era. Era cantante. Era músico, era arreglista, era compositor y era director de orquesta. O sea, me río yo de los que vienen aquí con la guitarrita de que sé hacer esto. No, mira, antes ha habido gente mucho más importante que tú. Mira un señor grandote de raza no caucásica, ¿no? Bueno, aparte de todo esto, es curioso, me he metido un poco en su biografía y he visto que tiene dos Grammys únicamente, lo cual me deja un poco así, y que se le otorgaron el año 2000. O sea, cuando la época de esplendor de Barry White fue finales de los 70, todos los años 80. Se le otorgaron al mejor álbum de Rhythm and Blues por Stay in Power y a la mejor música tradicional también por este. No sabía que había ni siquiera esa categoría. Música tradicional. Sí. A mí me suena más eso a folk. A mí también, pero bueno. Como los señores de los Grammys dan esos premios, pues yo cuento lo que hay. Falleció Barry White en 2003 por una insuficiencia renal. El pobre hombre, pues... Qué pena. Hombre, tenía sus añicos ya. Tenía sus años y aparte había hecho más de lo que vamos a hacer muchos por la música en este en este mundo. Bueno, nosotros estamos haciendo algo por la música. Estamos aportando nuestro granito de arena a la historia de la música, ¿no? Exacto, exacto. A la historia radiofónica de la música. Estamos ahí dando lo que podemos. Y bueno, sobre Let the Music Play, que es el tema que hemos escuchado, para mí uno de los más representativos de Barry White, aparte de You Are My First, My Last, My Everything, ¿no? O The First, The Last, My Everything. Eso my es. Everything. Comentar un poco de este tema, pues que te secuestra y te lleva a un mundo sin preocupaciones donde solo la música es lo importante. ¿Qué os parece? ¿Eso que lo he escrito? Eso lo escrito ¿Quién lo ha pensado? Nene. Yo. Ah, vale, has estado pensando, o sea, estabas escuchando la música y dijiste, a ver, ¿qué me transmite? Exacto, ¿no? Exacto. Es vale, un poco, yo creo vale. Que es la mejor forma de transmitir lo que hay. Correcto. Y ¿qué os iba a comentar también de Barry White? Ah, sí, que empezó con una orquesta formada por, bueno, orquesta vocal, ¿vale? Formada por su mujer, por su cuñada y por una señora más. No he apuntado los nombres, lo siento mucho. Tampoco he tenido ya tiempo. Te vale, ¿eh? Ya, ya te vale. Ya lo sé, ya lo sé. Claro, ya lo la sé. Leche. Y hablando de tema de documentación, quiero pedir perdón a la audiencia y sobre todo a uno de los oyentes que se tomó la molestia de escribirnos en el post del programa pasado, del programa 33, ay, traga saliva, concretamente al señor Óscar García, que nos escribió, y a mí, yo creo que el tirón de orejas era para mí, porque fui el que hablé de Celtas Cortos. Nos comentó que ni Nacho Castro ni Carlos Soto forman parte de Celtas Cortos actualmente, y también que los recopilatorios de Vamos y The Best Of, ¿os acordáis que estuvimos diciendo sí, sí, otro recopilatorio? Esos dos, Vamos y The Best Of, salieron únicamente editados en Francia, lo cual tiene lógica, ¿vale? Porque cuando editas un disco en otro país, supongo que sea complicado llevar el tema de la licencia de tu disco normal, entonces sacas un recopilatorio. Entonces, Óscar, si nos estás escuchando... Gracias, Óscar, por ese mensaje. Gracias por la corrección. Exacto. Y ojalá todos los oyentes fueran así, ¿no? Claro que sí, la radio la hacemos todos. Exacto. Ojalá todos los oyentes tuviesen esa preocupación por comprobar la información, los datos y por recordarnos, ¿no? Efectivamente. Estas cosas. Y como se suele decir en mi barrio, con esto y un bizcocho... hasta mañana. Queda aquí hasta el final. Pero bueno, que eso, Barry White, The Proclaimers, The Bagels, aparte de un montón de artistas más, van a sonar en la fiesta del próximo... Yeah. Bueno, parece que hoy las alarmas nos están machacando. En la fiesta de Barcelona 8. En la fiesta de Barcelona 8, perdón. Un inciso. Acaba de sonar Barry White con Let the Music Play. Mañana vamos a colgar en la web de Los Cuatro Elementos, loscuatroelementosradio.com, una serie de promovídeos. Yo le llamo a esto promovídeos. Promovídeos. Promovídeos de la fiesta. Aquí el señor Jesús Villacorta y quien os habla, pues han improvisado tres o cuatro tonterías audiovisuales. Las vamos a colgar mañana. Si es que sois unos artistas digitales. Bueno, las 12. Las 12 de la noche. Hoy los ruidos nos acompañan más que las palabras, casi. Vamos a colgar dos o tres promos nuestras y también un par de saludos que son muy emotivos de Dinero y de Andreas de Funquillo, que os invitan a la fiesta de los Cuatro Elementos. Mañana, loscuatroelementos.com, echáis un vistazo y... Os metéis por ahí, os dais una vueltecita, nos dejáis y algún no comentario. Serán los únicos. No serán los únicos. Tenemos una lista de saluditos sonoros para la fiesta... Bueno, yo creo que esto... Sí, tenéis que venir para oírlo. Claro, estamos preparando todo bastante bonito para que el día 19, sábado, en Barcelona 8, que está en el sitio homónimo, ¿no? En la calle Barcelona número 8. ¿Cómo me gusta a mí meterme en jardines? ¿Os habéis fijado, verdad? Son las 12 de la noche, vamos a hacer una pausa, vamos a tomar un pisco labis en 20 segundos escuchando un Expediente X y le cedemos la palabra a Jorge Barrachaina. Tengo un póster tuyo, ¿sabes, Filipo? ¿Ah, sí? En los cuatro eventos. Entonces era verdad lo que me decía todos los días. Sí. Seguramente, sí. Cada miércoles me decía, vamos a oír a papá a la radio. Dios y media. Qué miedito me da esto. Hemos ido a tomar un pisco labis, ya estamos de vuelta. Dios mío, qué rápido. Estaban ricos los canapés que nos han preparado Dios aquí, ¿eh? Dios mío. Desde luego hay que agradecer el servicio de catering de Radio Vallecas porque se están portando de maravilla. Bueno, de hecho, creo que se ha acabado el Rioja. No os digo más. ¿En serio? No digo más. Sí. Jorge Barrachina, ¿qué bueno, pasa contigo? Bueno. Bienvenido. Bienvenido. Hola, amiguitos. Dios mío, ahí la canción de Miguel Ríos, se me ha olvidado. Buenas noches, bueno, bienvenidos. ¿Quieres que te la ponga? No. Ya habrá tiempo para Miguel Ríos. ¿Y tú qué traes hoy? Pues yo he cogido aquí rápidamente 20 segundos un vuelo low cost de estos, ¿sí?, con las gallinas, y me he ido otra vez a Londres. ¿Otra vez? ¿Cómo te gusta Londres? Qué manía con Londres, ¿eh? Bueno, voy a ser sincero. Tenía que preparar una sección y estaba jodido de tiempo. Así que digo, yo no hablé de Londres, ¿no? Y tenía que hablar de Londres. Y digo, pues vamos a buscar dos temazos rápidamente. Claro, hace poco hablaste de Glasgow. Tenías previsto hablar de Glasgow y Londres, entonces ahora Londres. Ahora Londres. Se está todo unido. Bueno, pues desde UK... No vayas de improvisador porque no cuela, Jorge, no cuela, ¿entiendes? Es un tío que prepara las cosas, tal. Exacto. ¿Entiendes? No, Dios mío. No nos engañes. Bueno, pues nada, como me gusta ser breve y conciso e ir directamente a los temas, os presento dos grupos. El primero se llama Band of Skulls. Band of Skulls. Skulls, pero calaveras. Ya. No banda de escuelas. Estamos haciendo un programa opening. Sí, ahí está siendo un poco bilingüe. Y el tema en cuestión es un temazo rockero. Además, el vídeo recuerda bastante a los White Stripes, que hacen unos vídeos musicales muy, muy buenos. Se llama You Know What I Am. Y 6 minutos de la noche, aquí seguimos en los cuatro elementos Radio Vallecas. Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado el ritmo este molón? A mí me ha molado. Sí, sí, sí, sí. A estas horas esto viene bien. Siempre, 12 de la noche, ya empezamos un jueves. Esto lo comentábamos la semana pasada, que es una pasada empezar la semana diciendo, es que el miércoles ya tenemos programa. ¿Sabes? Yo me paso el lunes y el martes esperando el programa. Y luego el miércoles, ya como el jueves, me levanto y digo, joder, ya es jueves, ya mañana viernes. Es fantástico. ¿Sabes qué pasa? Que a mí con esto de la fiesta se me había olvidado lo del programa. Es como, ¿qué hacemos hoy? Sí, ¿verdad? Quiero hacer un pequeño apunte. Se lo comentaba Jorge hace unos segundos. Estás hablando de Londres. El próximo miércoles, los cuatro elementos se desplazan a Londres. Marcos Blanco, enviado especial de los cuatro elementos a Londres, para disfrutar pagando, que es una pena, pero hay que pagar. Es lo que pagando es. De... Disfrutar pagando, eso suena muy mal. Para disfrutar del Hard Rock Calling, Hard Rock Calling, un festival que organizan Live Nation y el Hard Rock Café, un festival que va a tener lugar en Hyde Park, en un sitio maravilloso, a 15 minutos caminando de la casa de mi hermana, que eso es mucho mejor. Eso es surrealista. Tener una hermana viviendo en Londres mola más incluso que ir a Londres. A 15 minutos del festival, que no hay que hacerlo, que no tengo que hacer lo que me pasó el otro día con Rock in Rio, hacer cola para pillar los autobuses, llegar al Bernabéu, coger otro autobús para ir a Cibeles, luego volver caminando. Madre mía. Por cierto, Metallica y Rage Against the Machine, bueno, espectacular en Rock in Rio, espectacular. El inciso es el siguiente, Hard Rock Calling, Stevie Wonder y Paul McCartney. Voy a ver a Stevie Wonder y a Paul McCartney. Os lo contaré dentro de dos semanas. ¿Y van a venir al programa? Lo intentaré. ¿Lo hemos hablado? Un saludito, a ver si un saludito. Un saludito. Los cuatro elementos. Sí, los cuatro elementos. Es verdad, Filippo Casu se desplaza como enviado especial de los cuatro elementos el viernes para ver a Pearl Jam. Marcos Blanco le toma el relevo el sábado con Stevie Wonder, Colin Bailey Ray, James Morrison y Jamiroquai, y luego Paul McCartney con Elvis Costello y Crowd House. Así que bueno. Pues nada, ahí viajando. Sí, pagando, sí. Pagando. Sí. Aquí los pudientes. Exacto. El poco dinero que tenemos lo utilizamos en le estas invertimos cosas. En música. Pues claro que sí, pero es que hay que invertirlo en música. Bueno. Oye, ¿tienes algo más de Londres? Sí, ya que tengo otro grupillo. Otra cosilla. Que se llama Tulips, como yo que sé, como labios masticables. Sí, sí. Es un poco raro, ¿eh? Labios masticables, esto me encanta ese nombre. En español quedaría fatal, ¿no? En plan, bueno, es como... Voy a ir al concierto de los labios masticables. Chungan. No. Y bueno, y como siempre decimos que aquí nos jactamos aquí de poner todo tipo de música, pues y esto nos es jartamos, un poquillo... Nos jactamos y nos jartamos. Nos jartamos. Pues vamos a poner este es un temita un poquito más electrónico, pero bueno, siempre tiene ahí su puntito de rock. Y el tema se llama Play Together. A ver cómo entra, poquito a poco ahí. Uno, y dos, y uno, y dos. A mover ese cuerpo, a ver. ¡Ay! Toma, qué clase de aeróbic, ¿eh? Yo estoy, mola moverse. Estoy poquito, sudando, ¿eh? Madre mía. Un poquito de ejercicio. Los cuatro elementos. Los cuatro. Hombre, yo... Los cuatro elementos, dos brazos, dos piernas, está cuatro. Yo la verdad es que con la cantante hacía un poquito de ejercicio, ¿eh? Porque sí. Toda una declaración de intenciones. Yo también quiero decir que dos de los cuatro elementos están solteros, uno Jorge, otro soy yo. Vamos a ser explícitos, chicas. Si venís a la fiesta, si venís a la fiesta y queréis mantener un poquito de conversación amena y pasar un rato divertido, veréis que somos los que pagan las fantas. Pues, ¿qué tenías que decir de Tulips? Pues nada, que es un grupo bastante jovenzuelo y que está pegando bastante en Reino Unido. Sí. Y bueno, y un apunte más para el próximo otro lunes. Otro apunte más. ¿Cuántos que apuntes? Que ya no tiene nada que ver. Ajá. Pero se va a celebrar en el Círculo de Bellas Artes las Noches Bárbaras, que por si no lo conocéis, es un programa que empezó a coger gente, músicos de la calle. Y de hecho, vamos, el programa sigue, no sé ahora exactamente cuándo lo ponen, creo que lo ponen los sábados. Pero bueno, el lunes van a en el centro en el Círculo de Bellas Artes van a montar una serie de conciertos con todos músicos de la calle y entre... Y bueno, ya sabéis que tiene 4 plantas, pues en cada planta van a hacer una temática. O sea, que se lo van a montar como nosotros año que viene, más o menos, ¿no? Porque este año hemos querido hemos querido ser un poco más minimalistas, elegir una sala un poco... Vamos poco a poco, más, ¿no?, adecuada al tamaño del programa. Luego pillaremos una discoteca de 5 plantas, ¿no? Exacto. Con músicas diferentes en cada, sí, en cada cerraremos, planta. Cerraremos, no sé, la sala Heineken, no sé, o Pachá, Pachá. No, ah, sí, no, que ya tendremos billetes. Ya tendremos, exacto, ya estaremos forrados, entonces... Bueno, y una recomendación particular para este evento. Eso sin ánimo, es el sinónimo de calidad. Cuando dices recomendación particular, yo lo llamaría sinónimo de calidad. De calidad. De calidad, exacto. Pues es el coro de la Dinamo y del Patio Maravillas, que van a estar por allí. ¡Dios mío, ha venido Miliki! ¿Miliki? ¡Miliki! Esto es lo que pasa cuando quitas el antipop del micrófono y te lo pones en la nariz para hacer idiota. Aquí te desnudan en directo sin problema. Los 4 idiotas en Radio Vallecas. 5 de la FM. Ostras, sería los 4 idiotas y luego Mundo Subnormal. 4 sería payasos. Yo diría los 4 payasos. Los 4 payasos. Queda más acertado. Sí, yo abogo por eso. Y estoy seguro que Philly también. Philly, sí. Sí, chicos. Sí, chicos. Yo creo que sí. Está bien. Está bien, chicos. Está bien, ¿no? Está bien. Marcos, pínchalo. Pincho algo. Pínchate algo. Pínchate, antes, pero con cuidado, ¿eh? Con no cuidado. Te hagas daño. No vaya a ser. Antes de poner un par de temitas que van a sonar el próximo sábado en la fiesta de los 4 elementos, recordábamos, sábado 19 de junio, el próximo sábado, este sábado que viene, este sábado que viene, a partir de las 12, Barcelona 8, un montón de temas, buen rollo, buena gente, chicas guapas, chicos guapos también, porque hay que decirlo, no vaya a ser que... Sí, hombre. ¿Sabes? Flyers. Flyers, pegatinas, flyer. Lo que sea. Antes de poner un par de temas, quiero darle un palo a Rock in Rio. Dale un palo. Quiero darle un palo a Rock in Rio. Espera, espera. Con cuidado, ¿eh? Tuve la oportunidad de trabajar en Rock in Rio hace 2 años, llevando la página web, fue una experiencia laboral tremenda. No digo más. Y este año he acudido como periodista, ¿no? Como espectador. He estado en las jornadas del viernes con Rage Against the Machine, Cypress Hill. Bueno, en fin, un montón de cosas. Y este lunes con los heavies y los metaleros, viendo a Metallica, Motorhead. Tengo que decir que he visto buenos conciertos, pero esto va peor. Esto va peor, no tiene remedio. Esto va peor. El cartel de hace 2 años fue mucho mejor. Artistas de primerísimo nivel, Bob Dylan, The Police. El mismo día, sin ir más lejos, el último, Franz Ferdinand, Lenny Kravitz, Bob Dylan. Wow. Wow. Tremendo. Entonces, que nada, señores, que van ustedes por el mal camino, pero como hay gente que disfruta con este tipo de eventos y con este tipo de cartel, pues nada, pues el festival va a seguir, va a celebrarse dentro de 2 años y... Ah, ¿pero sigue en Madrid? ¿No sí, se sí, lo iban a sí, llevar sí. a Portugal? Van a hacer Rock in Rio 2012. 2012. Ya veremos lo que pasa. Odisea pero... en el espacio. Si has estado en Rock in Rio, ¿quieres decir algo? 917773928. Eso es. Y yo quería comentar también un pequeño avance, ¿vale? Porque el día 28 chapamos temporada aquí, ¿no? Aunque sigamos haciendo cositas, pero vamos a hacer un programa bastante especial. Que no quiero avanzar mucho, no me quiero pillar los dedos, pero solo os diré que son 2 horas. Ya lo comentamos en el programa anterior, que empezaremos a las 10:30. Que nos hermanamos con nuestro programa predecesor, o sea, anterior, que es Poetas en el Aire. Y que va a salir una mezcla de poesía y música... que yo creo que va a estar muy bien y que vamos a aprovechar para comentarlo, ¿no? Porque pues la claro gente que sí. se vaya preparando psicológicamente, sobre todo, ya que lo que pueda salir esa noche pues puede ser el mayor espectáculo radiofónico hecho de la en historia, España. De sí, la historia, posible. De la historia. Sí, de la historia. Está lo de la Guerra de los Mundos de Orson Welles y luego está lo nuestro, ¿no? Más o menos. El próximo miércoles los poetas se hermanan con los elementos. Exacto. Los poementos. Los poementos. Los 18 poementos seremos. Seguimos con más música. Uno de los temas que va a sonar el próximo sábado en la fiesta de los 4 elementos. Last Night, los Strokes. ¡Yeah! I turn around. Sensacional, el sonido de los Strokes, este Last Night, un tema incluido en el Is This It, discazo, el primero de Strokes, se publicó en 2001 y ahora mismo la banda está preparando un nuevo disco, así que nada, a ver qué... Esto no para, ¿eh? Aquí todo el mundo o te renuevas o morir, ¿no? Renovarse o morir, que decía el dicho. Estos, estos chicos están empezando, prometen bastante, se llaman Led Zeppelin y hacen rock and roll. Allá. Uy, perdón. Ahora sí, ahora mejor, ¿no? Ahora sí, la radio se ha inventado para poner temas como este rock and roll de los Led Zeppelin. Oye, estos chicos sí que prometen, ¿eh? Sí que le pegan bien. ¿Qué ¿Cómo, son? ¿Cómo lo ves, ¿Quinceañeros? ¡Qué garbo! ¡Qué garbo! Pero, ¿no? ¿A qué andas, Jorge? ¿A qué andas? Que estás ahí rodeado de cables. ¿A qué andas? ¡Qué garbo! Estoy aquí poniéndome los auriculares para escuchar el 107.5 de la FM. Estás que pareces cortocircuito, el de la película. Está aquí entre el ordenador, el 3G de Movistar. Uy, perdón, de una gran compañía de telecomunicaciones española que opera en todo el mundo. El USB almacenamiento, el cable de cargador para el Mac, la cerveza, del todo, vamos, todo. Todo básicamente sin marcas. Increíble, increíble. Todo marca blanca. Led Zeppelin, señor. Ha salido bastante rockero el programa, ¿eh? Mira que yo he empezado un poquito más ahí rollo años 70, ¿no? Que es ahí donde más me gusta a mí moverme. Fuera del rap, por supuesto, fuera del hip hop. Y al final hemos acabado por todo lo alto, ¿no? Haces así, ahí, ¿no? Claro, ahí, victoria. Junto las manos, ¿no? Como la celebración del gol. Ahí, sí. Intentamos hacer una conexión con nuestro amigo italiano. Venga, ponemos un temita y tratamos de conectar con Filippo Casu. Vamos a ver. Venga, okay. Vamos allá. Venga. Este es uno de los temas que ha propuesto Filippo Casu. Bueno, Last Night de los Strokes, Rock and Roll de Led Zeppelin y este This Charming Man de The Smiths, que sonará en la fiesta de los cuatro elementos. ¡Ya, ya, ya! Punched bicycle on a hillside yesterday. Jorge Barrachina, me estoy acordando de aquel día en que estabas solo en el otro estudio de Radio Vallecas, pinchando, que estabas a los controles y pusiste un tema de los Smiths, ¿te acuerdas? Ay, ¿eh? Qué momentos. Qué bonito, ¿eh? Qué ese fue el programa del Unielemento, ¿no? O sea, además, ese empecé con un tema de Radio Futura. Correcto, sí, es señor. Cierto. ¿Qué tema pusiste de los Smiths? Ostras, tú, pues eso ya no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Bueno. Tú tampoco. Entonces, ¿por qué preguntas cosas que no te acuerdas? No, hombre. No, mal. Yo normalmente pregunto cosas que no sé. Seguramente pondría este, porque de Charming Man es el tema. El tema de los Smiths, ¿no? De los Smiths. 12. Voy a decir una burrada. 12. Tuve una novia que estaba fatal de la cabeza, que era súper fan de los Smiths. ¿Sí? Tenía un libro con las letras y ahora entiendo por qué estaba tan mal de la cabeza, porque traduce las letras de los Smiths y madre mía, qué cosas dicen, ¿eh? ¿De dónde están era? Para cortarse las venas, ¿eh? ¿De dónde era esta chica? Era de Huelva. ¿De Huelva? ¿De Huelva? Sí, anda. Sí. Oh, exacto. Bueno, 12 y 28 minutos de la noche, estamos ya despidiéndonos. Y hemos probado la conexión con Filippo Casu, pero parece ser que los Muse están dándole duro y sigue ahí. Escucha. En el concierto. Así que nos vamos a despedir ya. Hola, con un temazo de Muse también, exacto, ¿no? Exacto. ¿Con qué tema? Claro. Más? Con Uprising, del último disco. Muy bien, The pues. Resistance. Pues con Uprising. Uprising. Si queréis aprender inglés, escuchar los cuatro elementos. Soy el profesor Carlos Mauret y este es con mi método el inglés en 500 palabras. Amigo, 500 nos falta la taza, como Vaughan. Es verdad. Pero bueno, que os vamos a dejar hasta la semana que viene. ¿Qué? ¿Hasta la semana? ¡Hasta el sábado! El sábado tenéis el fiestorro. No grite. El sábado. Es que no tiene puesto los cascos, por eso grita tanto, porque sábado, se oye bajito. El próximo sábado, 12 de la noche, Barcelona 8. Maps Google, Barcelona 8, es muy fácil. Ahí está, Allí estaremos. Venidos a pasar un ratito a tomar una copichuela. ¿Eh? Eso es. Vale. Y a los que no, pues ya se lo contaremos la semana que viene, el miércoles, como siempre, a las 11:30 de la noche en Radio Vallecas 107.5. ¡Vámonos! ¡Hasta luego! Oh!